Muy buenos días, noches, madrugadas, o como sea que estén escuchando los amigos de La Covacha. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde Clarín, en el que vamos a fingir y pretender es nuestro primer programa grabado en el 2025. Allí pueden escuchar al señor Alejandro García, que en vez de mutear quiere que todos sepamos que está sorbiendo mocos. Que gracias, amigo, porque en este frío invierno 2025 está envuelto en sábanas de allá de New York. Entonces, nada, amigos, bienvenidos, un placer tenerlo aquí de vuelta. Este es el programa 63. ¿Cómo estás? Hola, Bernie, amigas, amigos de La Covacha. Pues están sobreviviendo, como dice la canción I Will Survive. Y a pesar del frío y de la enfermedad, aquí ando grabando con ustedes, amigos, amigas. Pues sí, puede ser menos snob y hablar de la canción argentina que se llama Sobreviviendo, pero bueno, tú saliste con tu versión gringa porque nadie quiere a los argentinos. Eres así de noche. Nadie, quizá aquí en México, sí me cae muy bien. Ni los argentinos se quieren a sí mismos. No, se adoran, claro que sí. Son lo mejor del mundo, según ellos. Pero bueno, en fin. Vamos a empezar, amigos, este programa 63, básicamente rememorando lo que ya grabamos la semana pasada, porque no voy a decir quién, porque no está aquí para acusar a nadie, pero una persona del equipo, que mejor no revelamos de quién se trata, me da cosita con él, borró la grabación del programa de la semana pasada, la que debía haber salido hoy, 19 de enero. Entonces nos va a tocar grabar dos programas de principio a fin. Y bueno, básicamente eso, vamos a tener que repetirlo. Se hizo lo que se pudo con StreamYard, pero resulta que no, que cuando borras algo es definitivo. Como cuando borras esas fotos que no quieres que nadie se entere. Ay, esa persona, ¿quién será? Sí, es una persona del equipo que no es Spider Game y el equipo somos dos. Hay que bajarle el sueldo a esa persona en específico. Sí, de 0 a menos 10, tiene que empezar a 10 pesos. De hecho, no es ni menos 10, porque si saco la cuenta de lo que gastaba en el programa, creo que sí es menos algo. Sí, ya estás. Ya ves bastante, amigo. La próxima vez que nos veamos, tú pichas la comida. Ok, está bien, así será. Muy bien, amigo, entonces básicamente esa es la situación. Estamos repitiendo programa 63 porque creo que tenemos que hacerlo mejor. Y este programa pues es la segunda parte de todo este arco del Spider-Man cósmico y los actos de venganza, que dije que el primero era más Spider-Man cósmico, pero como que quedó con el título de actos de venganza, y este es más Spider-Man cósmico, pero va a quedar con el título Spider-Man cósmico. algo así. Pero nada, pues habíamos dejado a nuestro querido hombre araña con superpoderes y lanzando rayitos por los ojos y por las manos, y enfrentándose pues a cuanto villano invitado pueda, porque de eso trataba actos de venganza. De hecho, cuando empieza Web of Spider-Man número 60, que es uno de los números que vamos a estar cubriendo, por cierto que no les dije, esto es básicamente dos números de cada serie, con la excepción de Espectacular, que solamente va a ser el 160. Entonces, Web 60 y 61 y Amazing 328 y 329. Y empezamos, pues, Web 60 con Goliath siendo controlado por nuestro querido Doctor Doom, que ha sido esta presencia sempiterna, o básicamente el villano principal de todo este pedo de actos de venganza. Bueno, contra con Spider-Man. Sí, contra Spider-Man en particular, porque, bueno, no sé si Doctor Loco o los otros superhéroes también estuvo así como que prestándole mucha atención, pero el tema es que los poderes cósmicos de Spider-Man le llevaron la atención al buen de Victor Mondoon, y anda cocinando algo allí que vamos a ver en unos pocos números, medio tratando de traicionar al resto de los villanos que se asociaron en actos de venganza, cosa que no es nada rara ni fuera de personaje. Entonces, enfrentándose a Goliath, de hecho tú me habías comentado que esta personificación del supervillano que crece mucho, Y que básicamente, ¿cómo se llama alma cuando crece mucho? El smuggler, el contrabandista, le pusimos Ok. aquí. El... Este es el smuggler, sí, es la persona que no recuerdo ni su nombre, pero recuerdo que este Hank Pym cuando crece tiene otro nombre diferente de Ant-Man, pero se me olvidó cuál era, no era Goliath, entonces, Giant-Man. Sí, bueno, es que ese nombre lo ha usado a Hank Pym, el nombre de Goliath también. Ah, es Lo ok, entonces, usó ok. Clint Barton. Bill Foster, pues fue el Goliath negro, porque pues negro tiene que ser, de modo que fuera el Goliath blanco o algo así. Simplemente Goliath, había que diferenciar. Y este personaje, Eric Yolsten, cuando es inducido también por partículas Pym y agarra ese poder, pues se nombra a sí mismo Goliath. Ah, de que todos los que han crecido con las partículas Pym se terminan llamando Goliath. Mira, no había caído Sí. en ese detalle. Sí, de una forma u otra. Este personaje, pues, y la primera vez se llamó Power Man cuando apareció como villano. Luego fue en la cárcel y apareció Luke Cage como Power Man. Y este Eric Yolsten fue a pedirle el nombre amablemente, como debe ser. Y Luke Cage le dio unas patadas y se fue. Entonces se cambió el nombre a Smuggler, luego pues ya a Goliath. Y tendrá cierta relevancia en el futuro también, en los noventas. Ah, importante. Ok, gracias por el spoiler. No, mentiras, por la advertencia. Sí, que una de sus características o cualidades, o por lo que yo lo recuerdo, mejor dicho, en Spider-Man, es porque tuvo que cargarlo como un saco de papas muerto, Peter, a través de los túneles del metro. Ya ni me acuerdo por qué, pero sí recuerdo esa imagen, que era muy graciosa y muy de Spider-Man, ¿no? Que pues va a salvar al villano que casi se muere y entonces lo tiene que cargar y se convierte en otro obstáculo, ¿no? Pero bueno, aquí está enfrentándose a él, en pleno peaje, no sé, entre New Jersey y Nueva York, algo así. El cuento es que, pues, está la gente entrando y saliendo del peaje y nada, dificulta el tráfico y los asusta a todos. Está por allí el fotógrafo preferido de J. Jonah Jameson, que no es, justamente, Peter, y haciéndolo Snicker así. Ni casa, aunque esté haciendo quedar mal en cierta medida a Spider-Man porque está siendo un desastre. Y veo aquí que un tipo le reclama y pues vemos la diferencia entre él y Peter Parker porque va y le pregunta que está apurado o lo que sea, pero lo que hizo fue rayarle la el parte de arriba carrito. del carro con una llave por mamón. Pues sí, el Goliath no es algo muy fuerte. Bueno, es un personaje muy fuerte y poderoso, pero no es nada comparado con Spider-Man con sus poderes cósmicos actualmente. Pero Exactamente. lo que sí es que, pues, Peter usa demasiada fuerza y lo noquea y lo dejan ahí tirado. Pero lo noqueo lo hace de tamaño normal, porque como que se reduce ahí para que la policía se lo pueda llevar y no creo que la policía haya sido los que lo hicieron. No, Entonces. el mono ese cuando pierde la conciencia, pues ya se hace chiquito otra vez. No puede Ah, mantenerse. como le pasa al mío. Ajá, exacto. Le dio frío. Y pues el dilema que vamos a ver en estos números, muy especialmente en este, es el dilema de que Peter pues siente que tiene demasiado poder, ¿no? Y como le dijo su tío Ben, perdón, su tío Stan Lee, porque nunca fue el tío Ben, con mucho poder viene responsabilidad, con poder viene responsabilidad, entonces con tanto poder viene demasiada responsabilidad, piensa. Sí, es demasiado poder, pues demasiada responsabilidad. Y más porque no lo puede controlar. Ha Exactamente. reaccionado a los poderes, ha descubierto lo que tiene, pero no se acostumbra. Creo que lleva como unos 2, 3 días con los poderes, entonces no les ha agarrado el ritmo. Bueno, y que básicamente le sale un poder nuevo de tanto en tanto, porque al final todo este tema de los poderes cósmicos y de, bueno, que ya lo vamos a revelar el gran spoiler de hace 40 años, son muy convenientes, pero son un power up para que se pueda enfrentar a todos estos villanos que obviamente son más poderosos que él. Claro, el primero de ellos fue justamente Graviton y ahí no tenía poderes y lo volvió mierda, pero Graviton es tan pendejo y tan soberbio que ni se aseguró que estuviese muerto. Pero literal creo que le tiró un edificio encima, así que en su defensa era difícil de pensar que hubiese estado vivo. Sí, es que cuando te tiran un edificio encima, pues es más Sí, probable que te tiendes a mueras. morir, sí. Sí. Y justamente enfrentarse a Goliath no es un tipo al que hubiese vencido Spider-Man a golpes. No. Quizá con astucia, haciéndolo tropezar con la telaraña, algo por el estilo, pero no a golpes. Sí. Y eso básicamente es lo que lo termina ya de convencer de ir a hablar con quien piensa la persona más sabia del mundo, que conociéndole y sabiendo con las cosas con las que ha salido, da un poquito de risa, que es la tía May. Y está medio gracioso porque la cara que pone la tía May cuando le dice que qué harías si tuvieras poder sobre la vida y la muerte, claro, dada las circunstancias en las que se encuentra ella, que está cuidando a su peor es nada, que no se termina de ir ni de morir, que lo está cuidando a punto antes de que muera, pues sí, sí le causa mucho shock. Pero es muy graciosa la cara que le dibujan de sorpresa la tía May. Sí, es que te digo que se acuerda cuando fue Heraldo de Galactus. Ah, cierto que te lo dijiste. Y pues ella tenía poder sobre la vida y la muerte en algún momento, ¿eh? Nomás que pues ya. Dijo, ah, sí, Pero cierto, yo tenía ese poder, ¿cómo se me pudo haber olvidado? tía May fue consciente de que ella fue algo de Galactus, o fue algo que le pasó y ella nunca supo. No, estoy consciente. No sé si lo recuerde. No me acuerdo de la historia, si, cómo terminó. Pero el Franklin Richards sí se debe acordar, pues era un morrillo que anduvo con ella. Mira, entonces, probablemente le borró la memoria para hacer esto conveniente, pero básicamente le dice que ningún humano debería tener poder sobre la vida y la muerte, porque eso, para eso están los dioses, y que es demasiado, demasiado peso, ¿no? Que no tenemos nosotros la capacidad para decidir sobre algo así. Lo Sí. cual tiene su propia sabiduría, sobre todo en un país en el que tienen la pena de muerte, exactamente. Y que aún la tiene, pero que deja a Peter como que, nah, yo como que voy a renunciar por 28ª vez. Sí, y más porque pues ve la muerte ahí enfrente a la muerte andando, que es Nathan Lubinsky, que ya tiene 6 meses de vida desde hace 2 años. Pero bueno. Ya mero. Exactamente. Me encanta, bueno, para que sepan, al Clarín, en este momento nosotros ya no trabajamos para Jonah Jameson, sino para el jefe más mamón que hemos tenido en nuestra vida, y eso que nuestro jefe fue Jonah Jameson, que es el señor, Thomas Fireheart. exactamente, o Tomás Corazón de Fuego. Imagínate tú con ese nombre, Dios mío. Bueno, al menos ya le despintaron la piel roja que tenía en los primeros números, ya se ve un poquito más normal. ¿No te acuerdas cómo lo Un poco coloreaban? más blanco de lo que debería, pero con un pico de viuda que no sé si sí, te hace entender que se trata de una persona nativo americana, para no decir indio americano, que no es correcto. Y que básicamente es este pedo como de amantes que no quiero que me pagues la renta, pero yo te la pago, o algo así, por una deuda de honor que nada más él siente que tiene contra Spider-Man. Entonces, la novia asfixiante que de la que no puede salir Spider-Man es ¿cómo se llama este señor? El Black Puma, White Tiger, Puma Blanca, no sé, ¿cómo sé que se llama? El puma. El Puma, exacto. No tiene color, es el Puma nada. Yo la confundí con White Tiger. Tu personaje favorito que ha salido Mi en personaje Daredevil. favorito, que básicamente es esta misma verga, pero puertorriqueño, que para los de Marvel se nota mucho que es lo mismo. En todo caso, pues tenemos primero encuentro con Gloria Grant, que no lo había visto desde que mató a su novio, lo ves, ¿no? El lobo. Lobuno, ¿A que quién según mató? ella, ¿Era Carlos? al hombre lobo, no sé, uno de los dos que eran gemelos y que que le gustaba, que se le parecía a Antonio Banderas y le encantaba acostarse su pecho peludo. Eso causa un trauma de por sí, y segundo, pues llaman al Kingpin, El Kimping O les está hablando. el Kingpin les está hablando para que le digan dónde está Spider-Man, algo así. Sí, En todo les habla caso. para que le diga dónde está Spider-Man. Spider-Man, como está ahí, escucha la conversación y toma el teléfono. Dice, ¿qué quieres, gordito? Ah, quiero que me firmes una foto. Sí, eso quiero. Ven, vamos a platicar. Ya lo cita en un parquecito y ahí. Pero Y todo ven era este una parque a la trampa. medianoche solo, que va a estar oscuro y no es una trampa. Era una trampa maldita. Ahí sale Goliath del piso que. Imagínate todo lo que invirtieron para meterlo ahí en un pozo abajo de la tierra. No había pensado en eso. Para nada. Porque se escapó. No, pues era el plan. No sé si hicieron, me imagino que hicieron el pocito chiquito para que se hiciera grande, para no invertir tanto en un pozote de 40 metros. Mira, ya salió, ya el ingeniero se le ocurrió como debería haberlo dicho. Y ya va creciendo y va rompiendo, ¿eh? Que también debió haber sido algo doloroso, pero bueno, sale del piso rompiendo todo. Y mientras el Kimping se va, y ay, los dejo solos, chavos. Y ahora sí, el Kulayet tiene esa una revancha con Spider-Man. Sí, entonces quizá aquí lo es otro poder que le sale a Spider-Man, ahora son rayitos por los ojos que ni puta idea de cómo lo hizo, pero que hace que Goliath crezca aún más hasta un punto en el que se le haga biológicamente imposible sostenerse. Sí, Spider-Man con sus poderes se da cuenta que el corazón de Goliath se está latiendo cada vez más fuerte, cada vez, porque como que absorbe los rayos y eso lo hace más grande, gracias a tecnología de Doom, que le. Pues ya es que el Doom con todos sus villanos son conejillos de India, sí. Entonces Spider-Man, como el Goliath, agarra un ferry con gente y dice, pues, ¿qué puedo hacer? Tengo los poderes de todo, que todo el mundo quisiera y puedo hacer lo que sea, como arrebatarle el ferry de las manos y llevármelo, pero no, le dispararé para que le dé un ataque cardíaco y se muera y así salvar a la gente. Sí, debo hacer eso. Y agarrarlo con una telaraña, o sea, la cosa más complicada, pero que se ve espectacular. En todo caso, termina pues así. Claro que la persona se murió Goliath o qué. Y me gusta mucho, como lo había comentado en ese programa, que nunca saldrá a luz porque lo borré. Los ojos que le dibuja Alex Abiuk a Doctor Doom, porque se recuerda de que tiene la carita deformada Sí. debajo de esa máscara siniestra. Oye, algo que me quedó en la duda, en la portada aparece Goliath, el Kingpin y una persona más. ¿Quién diablos era esa persona más? Bueno, es que no O importa porque no recuerda. sea, no, parece el Game Master, pero no tiene la piel azul, no tengo idea quién sea. Pero Total, no quizás importa porque no apareció. Quicksilver viejito, pero si pusieron a alguien aquí en la portada, otro villano que de por sí no era necesario porque pudieron haber hecho el Kingpin un poquito más grande y listo. Sí, verán que sí, que ¿para qué hacen la portada Quicksilver viejito? Quizá era un villano que querían promocionar o que iba a ser parte de la historia, o el que hizo la portada entendió mal. Sí, No, peor, porque la portada lo hizo Xavier también, aquí está firmado. es que no sé si es el Game Master o el coleccionista, pero pues no aparece en el número para nada, entonces. Puede ser que en la junta que tienen por aquí los vamos a ver. Ah, no, es que ni siquiera hay una pequeñísima junta entre los de Actos de Venganza, pero solo participan Kingpin y. Sí, qué raro. Tienes toda la razón, no hemos notado eso. No sé, amigos, otro misterio se resolver desde el. Vamos para el Amazing 328, donde vuelve McFarlane, que había estado, no había estado muerto, pero sí de parranda, porque básicamente hay que dibujar al Hulk, este Hulk gris, yo no sé si es pre o post, Joe Fixit, creo que es post Joe Fixit. Porque Sí. ya está en un punto en el que solamente se puede transformar en Hulk de noche y sin controlarlo vuelve a ser Bruce Banner. Recordemos cuando era Joe Fixit, pues Bruce Estaba Banner pues. como personalidad se reprimió por completo. Y como que le falta mucho dinero porque llega Sebastian Shaw y le propone, mira, te voy a pagar 3.000 quintillones de bolívares, que es $1, para que mates a Spider-Man. Porque yo estoy en actos de venganza y nunca he salido en Spider-Man, pero básicamente es que todos los villanos le van a tirar todo lo que puedan a Spidey. Y como Hulk en este momento está medio ahí de villano slash Nitaneuro, que algo interesante, por cierto, que hizo Peter David con Hulk, de que no terminaba de ser un superhéroe. Y Tom McFarlane pues dijo, bueno, como me toca pintar a Hulk, dibujar a Hulk, que tenía mucho tiempo sin hacerlo, voy a hacerlo. Y justamente comentaba en ese programa que borraremos y nunca escucharemos que cuando Tom McFarlane quiere, lo hace todo muy bien porque su Hulk es No voy a decir que espectacular ni mucho menos. De hecho, su cabello se me parece horrible, pero se nota mucho que es un Hulk de McFarlane y además sigue siendo Hulk y está muy bien hechecito. Sí, este número va a ser el último de McFarlane en el Amazing Spider-Man por Ok, un muy, sí. muy largo tiempo, pero lo hace muy bien comparado con los últimos números que habíamos visto de él. O sea, hace un muy buen trabajo. Yo creo que le dieron bastante tiempo y por eso Sí, sigue así. al menos hay relación entre las viñetas. Y como dices, ese Hulk gris muy consciente, pero a la vez ya no tan limitado moralmente como antes. Eso. Cuando salió Joe Fixit en los números aquí del Amazing Spider-Man, sí se veía que le valía queso las cosas, pero tenía una especie de medio código moral ahí muy, muy ahí al fondo. Sí, bueno, que de hecho fue, no, fue novio, y ahí se nota que le gustaba los penes demasiado grandes de Margot, la que terminó casándose con, ay, ¿cómo se llama el amigo de? Rick Jones. Con Rick Jones, pero, o sea, anatómicamente, pensándolo, no era posible. Y conociendo a Joe Fixit, no iba a tener una relación solamente platónica, de que si la. En fin, si recuerdan ese meme de la viuda negra y Hulk, que no voy a contar en qué termina, creo que así era la relación entre Margo Sí, hay una foto de Shaquille O'Neal y su novia que lo compró ese Fixit. tipo de cosas. Sí, que sale un hámster abrazando una banana y te da una buena idea. Pero bueno, tenemos la historia donde Spider-Man pues detiene a unos terroristas con sus poderes cósmicos como si fuera nada y tiene una referencia a Batman. Dice, ¿quién eres? Spider-Man, soy Spider-Man, sí que sí. ¿Por qué le diría soy Batman? No sé. Supongo que por graciosito. Pero bueno, en todo caso, el chiste se me hace que es más de McFarlane que de Michelini. Sí, yo creo que sí. Okay. Pues ya McFarlane empezó en Batman, creo. Y pues ya tenemos algo de la nueva novia de Flash Thompson, que ahora sí esta La es la nueva buena, ahora sí. novia lo ve culera porque se consigue Sí. una peor que la otra. Sí, esta es de la que trae vidrios ahí en la bolsa y su comida tiene vidrios para no pagar. Exactamente. Y nada, pues aparentemente todas las novias culeras que tiene Flash se las tiene que presentar a Peter y a Mary Jane. Y nada, pues o sea, vuelvo y repito, le han enfrentado con un montón de villanos superpoderosos. En este caso le toca justamente Hulk, pero un Hulk desesperado. Y solamente con los poderes cósmicos y con esas fuerzas que Peter puede enfrentársele. Sabemos, como dije, con lo de Goliath, cuando se enfrenta a Hulk, pues es imposible. Y tenemos en la misma página, también lo habíamos mencionado, a un Bruce Banner en harapos, con los mismos pantalones súper flexibles que se pueden pasar de Joe Fixie a él sin problema, pero la camisa no. Como el propio vago de carretera o de la calle, lamentándose, ¿no?, sobre lo que está pasando con Joe Fixit, pero cuando ves su perfil y cómo está dibujado, aquí donde ya se ve que a McFarlane se había acabado el tiempo porque la flojera es increíble. Vemos a Peter haciendo garabatos donde justamente va a ahorcar a Hulk porque está concentrado en eso mientras está viendo sus clases. En aparentemente el escritorio más alto del mundo, porque él es muy especial y dice que era como una especie de juez jugando a sus compañeros, pero no se supone que está en clase. Primer cosa rara de McFarlane, pero la segunda es que dibuja a Bruce Banner y es idéntico, pero igualito, es exactamente la misma persona que Peter Parker. Sí, exactamente igual. Y para alguien que no supiera de esas diferencias, esto le hubiese costado un montón. O sea, no he sentido cómo es que se despertó ese tipo y luego está en la universidad y luego otra vez en la calle, pero es que son dos personajes distintos, pero el dibujante es flojo y los dibujos igual. Sí, En fin. es como que es la parte más floja de todo lo que está haciendo. Dice, sí, ya vamos a acabar esto porque quiero seguir dibujando Hulk. Exacto. Y ya, Y eso pues. es lo que hace. De hecho, Ya le tira rayos en la cara a Spider-Man, ya le puede dar putazos a Hulk, pelea así súper cósmica, al punto que básicamente lo pone en órbita. y Hulk aguantando la respiración con los cachecitos inflados, otra vez ahí le perdonas todo a Mafalda porque se ve que a Mafalda no le interesa dibujar ni a Peter Parker ni a Bruce Banner, le interesa dibujar a Hulk. Porque así le quedó muy bien. Sí, y como está ahí unos morrillos que se salieron a fumar a escondidas, le dicen a Spanman, Spanman, ¿qué onda con el Joker? ¿Lo iba a dejar? Ah, sí, cierto, no, tengo que ir por él. Y utilizando sus poderes, pues se va volando a bajarlo. Sí. De hecho, lleva a los dos niñitos. Ah, no, no, perdón. Estaba mirando a la luna apoyando los brazos con los niñitos y después él sale volando. Si pensabas que los iba a llevar, los iba a mandar al Sí, espacio. ¿y para qué se lo llevó? Para matarlo. Y pues total, se llevan a Hulk apresado y el Sebastián dice, ah, pues ni modo. Pues ni modo, Magneto se va a enojar, pero pues ya que. Que básicamente era el intento de Magneto, después entendemos por vencer a Spider-Man. Entonces nos vamos al espectacular 160, que básicamente, si tengo esto ya, no, está el 159, con razón, esto no tiene sentido. Que ahora es como que el intento directo de Doctor Doom, que le hace creer a los demás que es un intento por vencer a Spider-Man de su cuenta, pero que realmente era para tomar valores y medir cosas, ¿no? Que saca a este robot que supuestamente había sido diseñado para enfrentarse a los supersoldados o para controlarlos, por si acaso el proyecto se salía de control. Y que además, pues, tenemos algo que escribe Jerry Conway acá con Sal Buscema. Todo esto lo está escribiendo Jerry Conway en líneas generales, con la excepción de lo de Amazing. Terminado un pensando, no, mejor no voy a matar a nadie, voy a ser benevolente. Y en el panel siguiente mata a uno de los buzos que está buscando el traje porque cometió un error. Y que es para darle ejemplo a los demás y mantenerlos aterrorizados, porque así es Doom. La vida y la muerte de estos chichincles, es una decisión completamente banal. Sí, o sea, es que todos tienen áreas de oportunidad, pero aquí no hay errores. Aquí todo se paga con Algo la así. muerte. No sé, y los aterroriza a todos. Vemos también un enfrentamiento que se me hizo a mí muy raro, no terminé de entender de qué iba, pero fundamentalmente el hombre vibrador, Iron Man y Rhino están en Times Square haciendo desastres Sí, o es peleando que entre ellos, o sea, algo así. supuestamente con el asunto este de actos de venganza, los villanos tenían como zonas en las que podían atacar, como Villanear. territorios. Entonces, al momento de que todos andan vueltos locos por todos lados, ellos decían, no, pues no hay territorios, no, oh, esto es mío, no, mío, y pues por estos actos de venganza que nombramos en cada página que podemos, pues todos andan haciendo despapaye. Lo A ver. cual, como mencioné, lo cual es medio raro porque el Hidroman y el Rino son del sindicato siniestro, o sea, son medio compis, se dan de conocerse por lo menos. O al menos son compañeros de trabajo, pero Sí. honestamente está dibujado de una forma tan confusa que creo que de eso se trata, ¿no? De que están haciendo desmadre ya, que pudieras hasta pensar en algún momento que son los tres aterrorizando a la gente, o también que son Iron Man junto con Rhino enfrentándose al hombre vibrador. Puede ser cualquiera de esas. Sí, porque no tiene sentido. O sea, el Joker es más como ladrón. El Rhino, pues es como un mercenario, el mejor postor. Y el Hydro Man, pues tiene salud y se convierte en agua. Pues no entiendo cuál es el chiste. Y pues ya, Spider-Man lo derrota como si nada a los tres. Y la gente, ¿por qué andas haciendo destrozos? ¿Qué? Sí, ellos nomás están platicando tranquilos. Y tú vas y les pegas. Vete a casa, cochino. No, bueno, eso por un lado, y porque además para pararlos hace aún más destrozo de lo que ellos estaban haciendo, porque no controla sus megapoderes, y Carter está teniendo las mejores fotos que nunca ha tenido para dañar la reputación de Spider-Man, pero nuestro querido corazón de fuego no se las acepta. Sí, no se Lo las cual quiere es porque muy... no, este periódico es para hacer un bonito Spider-Man. Exactamente. Y pues ya va a la casa del Jonah, donde están platicando sobre la situación de Robbie Robertson, que regresó a la cárcel, con la sensual abogada. está ahí que le gusta al Neil, con el que tienen algo, a venderle Sí, las sí. fotos, pero pues está ocupado el Jonah en otras cosas. Básicamente. Bueno, está ocupado, pero sí le dice como que que si lo quiere y quiere las fotos que tomó, tiene que ser exclusivo él para su nueva revista. Y no contratar a Peter Parker. Y no contratar a Peter Parker. Entonces, Peter anda de mamón con Mary Jane porque en vez de pedirle consejo o hablar las cosas con ella, las habló primero con su tía y lo que sea que Mary Jane le dice Es que le va a decirle lo exactamente molesta. lo mismo. No, pero tú eres mi esposa. No, tú no sabes nada de esto. Exactamente. En todo caso, hay una figura que sale bosquejada alrededor de Peter cuando se le activan estos superpoderes o su poder arácnido se pone muy fuerte, que te da una idea de qué se trata todo esto. Empieza por Capitán y termina por Universo. Y no es el gran spoiler porque si no tienes ni puta idea de quién es este señor, que está bien que no lo sepas porque es demasiado oscuro, es el spoiler más pendejo del mundo. Sí, y pues total, Spider-Man hace trizas al robot varias veces, se recupera y aún así lo destruye. Pero nada, el fin principal de Doom era que ese robot le ayudara a analizar la energía y robarse tantita para el poder manipularla y usarla a su favor. Eso te le tomó una muestra de sangre de heces y de orina y con eso iba a hacer sus análisis. En todo caso, tenemos de verdad una serie de paneles. Está ese que habría hablado de Times Square y este putazo que le da a este robot, Spider-Man, que es Sal Buscema canalizando a su mejor Walter Simonson. Porque siguen siendo esas figuras muy, que sería cuadradas o con líneas muy fuertes y definidas, etcétera, pero como que ha ido mutando, justamente ha ido mutando el estilo al estilo de Simonson y este panel en particular se ve espectacular, está como para ponerlo a una playera. Sí, está muy bien dibujado, aunque creo que este es el número de los más flojos de este arco, porque si bien aparece Doom, pues está en las sombras, el robot es un robot genérico No, intercambiable. y ya ha estado en la puta sombra como por cuatro números y ya qué hueva. El camión, sí, es como una especie de Spider-Legend intercambiable. Pero creo que es lo que le da la oportunidad a Buscema salir con este tipo de cosas espectaculares porque al final, inclusive, creo que a esta página le faltan. De hecho, me arrepiento, el de la página 27 está aún mejor. Sí, y usa tal fuerza el Spider-Man que rompe sus guantes y porque está harto de la situación y más porque la gente le empieza a gritar y decirle cosas feas y dice, ah, quieren que se me porte mal, pues me portaré mal. Y todos salen Exactamente. corriendo después de ver la total destrucción y el nivel de poder que tiene. Y el Spider-Man está agüitado, no, solo estaba bromeando, era una broma, amigos. Algo así. Pero En todo caso, está llegando pues a su llegadero. Y luego en el número 61, otra vez de huevo Spider-Man y otra vez extendiendo las cosas. Le toca contra el Dragon Man. Dragon Man esta vez, si mal no recuerdo, sería como que el fantástico, el villano de los Fantastic Four que le toca, porque le ha tocado, no sé, que si uno de Iron Man, que si uno de dado los por Avengers, Doom, esto sí. de los Avengers, etcétera, viene también a colación porque Wizard, que también está en este consejo de los malos, se consigue con la máscara de Peter que decidió lanzar en frustración desde la punta de un edificio, porque literal puede tirar rayos y convocar también a las tormentas como tormenta. Entonces ya está demasiado roto y súper poderoso. Está como Goku cuando ya no era ni gracioso. No, no tanto. Bueno, no es tan imbécil como Goku, pero Sí. te sabes a lo que No, me pues refiero. sí, Spider-Man está harto de que son demasiado. Es un poder demasiado grande que no puede controlar. Y que no, y que salen poderes nuevos a cada rato, entonces como que Sí. qué hago con esto, o sea. Sí, hay una explicación al final de por qué está así. Y total, hace llover y avienta su máscara y yo ya no quiero nada. El Wizard la agarra a lo lejos y la lleva hacia el consejo. Y miren, Spider-Man ya se rindió. Sí, ¡Ganamos! no, no, pero lo peor es que lo ve y ve a una figura que está columpiándose con telarañas entre los edificios. Sin máscara, y en vez de ir a averiguar cuál es la identidad secreta de Spider-Man, que hubiese sido mucho mejor, Se aparece con la máscara para decirle que no Amigo, estoy. derrotó al Goliat, destruyó a todo esto y acaba de hacer llover y todavía quieres que vaya a ver qué pasa en él. Para eso son los Eso es achichincles. Sí, está bien, pero era el momento para averiguar esto. Bueno, total, llega el consejo, les avienta la máscara y todos dicen, Kimping, no, no es cierto, él no se puede rendir hasta que yo diga que se rinda. Sí, claro, Algo Kimping. así. Todo gira en torno a ti, gordo. Bueno, el Kimping sabe lo que es. Total, Total, pues el el Wizard es consejo el que con... saca el Dragon Man que tenía ahí. Ajá, lo tenía guardado debajo de una cortina, detrás de una Ajá. cortina, cosa más rara del mundo. Y le dice, huele, huele a mi amigo, huele y búscalo. Que lo del dragón maneja bastante, por cierto, si no recuerdan, pues esta criatura artificial que creo que la creó el Tinkerer o algo así, o el otro, no me acuerdo cómo se llama. Estos villanos de los Fantastic Four clásicos. Que es bastante trágica porque de por sí es un ser biológico, pero que no debería existir porque sí es un hombre hidrocefálico con pinta de dragón, pero que efectivamente no es villanesco ni tampoco tan imbécil como lo quieran hacer pensar, solamente que es fácil de controlar porque fue creado para ello. Pero cuando sale de ese control, inclusive está muy enamorado de Sue Richards, si mal no recuerdo, y con eso es medio una relación King Kong y rubia bonita. Pero en este momento está bajo el poder del Wizard y está mal aprovechándolo. En todo caso, me gustó mucho este encuentro entre Normie y Liz Allen. Recuerdan por un momento de que efectivamente Liz Allen fue la primera persona. Inclusive mucho antes de Norm, mucho antes de Mary Jane, que había evitado a Peter como descubrimos hace poco, que por Peter sintió pues compasión y cercanía con él, inclusive hubo ahí la posibilidad de una relación que no terminó dándose, ¿no? Sí, y pues ve a Peter saliendo todo agüitadillo y lo ¿qué pasa, Peter? No, pues estoy cansado, pues Estoy cansado sí. de tener los poderes de un dios. Ah, sí, no, y ella dice, no, no estás cansado, estás deprimido. Pero son los Exactamente. ochentas, eso aquí no, No todavía no importa. lo ha grabado aún Facundo Cabral esos consejos. Perdón, amigos, si me escuchan lejos, pero tuve que levantarme a abrir la ventana porque así está el clima acá en Guadalajara. Justo después de las 7:50 empieza a hacer el calor. De repente, cuando estaba haciendo mucho, mucho frío. En todo caso empieza la batalla entre estos dos, que era de esperarse, y tenemos el repaso pues de varios personajes secundarios. Por cierto que acá no sé con qué villano se encuentra justamente Doctor Doom, pero se parece demasiado a Fireheart, ¿no? No, no, ese es el tipo misterioso que juntó a los villanos y ven Pero sus... se parece mucho a Fire, no me digas que no, porque se parece. Ah, sí, El mismo pero no pico de es. vida de todo lo demás. Está bien, amigo, Sí, pero pero no es. casi. Y ve al Doctor Doom que está en su cuartito de Doctor Doom, en su base de villanos malos haciendo cosas rayas y qué raro el Doctor Doom. No, no, tengo que detenerlo de alguna forma. Exactamente. En todo caso, tenemos el reencuentro, o no el reencuentro, perdón. Una visita. Le damos una miradita a la visita que le da Mary Jane a su primita, que básicamente lo que necesitaron una visita de los papás, pero no para que la acompañaran y la hicieran sentir mejor, sino para ver lo desastrosos que eran. Y eso como que le hace clic para ya reconocer pues su anorexia y empezar con su recuperación. Al punto de que ya está conectando con Mary Jane de manera muy diferente, que incluso puede bromear al respecto, pero sigue en su clínica, ¿no? Para empezar a comer de a poquito y recuperarse. De hecho, no era anorexia, era bulimia lo que tenía esta Era chica, ¿no? bulimia, sí. Exacto, pero Sí. una bulimia que no reconocía, porque bueno, en fin, ya después cuando conoces a los padres, te das cuenta que están bien locos. Sí, platica sobre por qué era de que la mamá vivía en su mundo y el papá era bien ojete, entonces ella buscaba salir de eso y más con su prima Mary Jane y pues ya, está medio bonita esas dos paginitas donde hablan al respecto y cómo hablarte te ayuda mucho a sacar tus problemas. Sí, que los ya pueden hasta bromear sobre el problema ay, ¿cómo se llama la chica? Christy. El problema Crisi. de crisis, porque ya antes básicamente era como la mamá se hacía que no existía. En todo caso, Dragon Ball termina dándole un putazo a un vagón de un tren y casi mata a un montón de gente. Yo solo puedo imaginar cómo quedaron los calzones del pobre conductor del tren cuando de repente da la vuelta y se aparece este pinche dragón hidrocefálico. No, mami, yo ahí hubiese hecho de pupú para arriba. Hay unas imágenes de verdad bien espectaculares, comenzando por el hecho de que atraviesan el subsuelo en su pelea, pero obviamente con sus poderes cósmicos, Spider-Man pues puede vencer al Dragon Man, cosa que no hubiese podido hacer en otro momento, pero también el desastre que causa y que la gente piensa que lo está causando él, y que de cierta manera sí lo está haciendo, ¿eh? Como Sí. no controla la fuerza, pues es como una consecuencia de, pero literal, pues está todo el mundo paseando por la calle, de repente sale del subterráneo. ¿Cómo se dice cuando un tren se sale de los rieles? Se desrieló. Descarrila. Se descarriló el metro. La gente arrastrándose saliendo del metro al piso, en fin, todos lo están culpando a él. Ay, que se Aquí, ven. Ay, no, sí. yo váyanse a la verga, le dice. Ajá. Sí, aquí sí tiene algo de culpa Peter, porque generalmente cuando le pasan cosas así, busca irse a lugares donde no haya gente o lo que sea, pero aquí entre la rabia y la cantidad de poderes que tiene, no lo deja pensar porque está Bueno, pidiendo. no, y también que están en un, o sea, ¿qué más podía hacer? Están en un Pero eso de túnel llevarse de. ve el tren y en lugar de llevarse al Dragon Man a otra parte, pues lo deja ahí, ah, yo me voy. Y es cuando pasa todo esto. Se enoja, pero la gente dice, ah, gracias por salvarnos, Spider-Man, de esto mismo que tú provocaste. Estamos agradecidos, nos has salvado. Pero Spider-Man, ah, bueno, ya parece que sí, ya se están medio arreglando las cosas. Y el Doctor Doom en su sillita está a punto de canalizar la energía del robot de este que vimos en el número del espectacular Spider-Man que acaba de regresar. Y ¡pum! Le explota todo en la cara, la cabeza. Y el Bernie se frició y desapareció. Bernie, ¿dónde estás? No te vayas. No seas como Spider-Man cuando se enoja con la gente. Te queremos. Regresamos un momento, amigos. Musiquita, producción. ¿Qué carajo estábamos en el Dragon Man Web 71? Y sí, ahí platiqué sobre el final de que, bueno, ahí lo ves, ahí lo escuchas de que el Doctor Doom trató de canalizar la energía y le explotó todo porque el hombre misterioso le puso un diablito ahí a la tecnología del Doom. Okay. Muy bien. Entonces, con eso nos movemos a la Amazing 329. Que vendría a ser el cierre. Cosa graciosa, ¿no? Porque esta serie fue fundamentalmente, si me preguntas a mí, ideada por nuestro señor querido Jerry Conway, pero es en Spectacular, donde es Michelini, junto con Eric Larsen, quien se va a quedar un rato en el puesto de dibujante de Amazing Spider-Man, que a mí me gusta mucho el estilo de Eric Larsen, por lo que he visto al menos y que vamos a comentar en el próximo programa, se me parece como que aún Walter Simonson es un poquito más naif, y que básicamente es la revelación de que el Capitán Universo poseyó a Spider-Man porque todo esto de la, digamos, el arranque de los actos de venganza, por lo que estoy entendiendo, y aquí medio te lo muestran, había sido pues un plot de Loki, quien Sí. además interviene una vez más para ver si logra que las cosas se aceleren, y es que crea, básicamente va a ser una fusión de dos, como en Dragon Ball, hace una fusión de tres, sentinelas, y crea el Tricentinela. El Tricentinela, sí. Creo que lo pienso es, debería existir como figurita porque sería bien chido. Nada más que debe ser enorme. A lo mejor del... Oh, del... grandote. Sí, todo fue un plan de Loki. En los números de los Avengers se ve como... pues los villanos empiezan a pelearse como buenos villanos. Sobre todo Magneto, que es el que ataca al Red Skull por obvias razones, porque pues, es un judío sobreviviente del holocausto y el Red Skull es un nazi. Sí, sí, sí. Entonces, de que se conocieron, como que no se llevan bien, quién sabe por qué. Y pues ya se desbandan, Loki aparece como que él es la mente maestra, y pues ya su último, mientras Sebastian Shaw, que acaba de conseguir 3 sentinelas nuevos, idea cuál va a ser el siguiente plan, pues Loki le dice en él, yo te voy a decir cuál es tu siguiente plan. Y pues ya, fusiona los 3 sentinelas, que van a una planta nuclear de Nueva York, no se ve que Nueva York tiene plantas nucleares. Y van a hacer un... En el universo Marvel sí, porque como hay tantos desastres y superhéroes peleando, no había nada mejor, un sitio mejor donde poner una planta nuclear para que estallara que ahí. Pues sí, tiene sentido. Entonces, pues, mientras Gravitron va a buscar a Spider-Man para por ahora sí acabar con él, pues Spider-Man le da un golpe de poder cósmico y que lo lanza ahí. Ah, no, ¿sabes qué? Mejor voy a buscar algo más. Básicamente más. Como si tú hubieses matado a una cucaracha en tu cocina con un chancletazo, pues juraste que estaba muerta y de repente la mía cucaracha te aparece por ahí por una alacena. Y volando, y cuando le das otro chancletazo, supónganse ustedes que le da putas a ustedes, la cucaracha. Si sale volando y sales corriendo y tú chocas con la pared y te pegas solo. Exacto, entonces yo creo que ahí hubiese dicho, ok, no, mejor dejo tu cucaracha aquí. Sí. Eso fue lo que pasó. Y ya, pues Spider-Man. A la postre de todo esto, el Sebastian Shaw va con el científico loco que creen que le dio los poderes a Spider-Man del poder cósmico. El científico nazi también loco. No, yo no ser nazi, yo no ser cosas locas, malas. Sí, básicamente que parecía el Doctor Strangelove que se le levantaba el brazo para hacer el saludo de Hey Hitler sin querer. Uh-huh. Que descubrimos que porque tiene esos tratos shady y que también descubrimos de que había sobrecargado la red eléctrica de Nueva York y Peter justamente pues lo salvó de que muriera achicharrado recibiendo él esa sobrecarga. Y aparentemente, la explicación es que de todas maneras el Capitán Universo lo iba a poposeer, pero usualmente cuando te poposee tú eres consciente de que te está básicamente sustituyendo. Y entonces Capitán Universo es el que controla estos poderes cósmicos, pero como Peter no lo enteraron de eso porque tuvo esta sobrecarga eléctrica. Sí. Era que se causó esta confusión. Honestamente, muy, muy, muy rebuscada la explicación. Y sobre todo para fans de cómics, de verdad bastante hardcore, porque yo, honestamente, en mi puta vida he escuchado al Capitán Universo. Se ve bien chido, por cierto, el Capitán Universo con la telaraña en la boca. Porque no leíste nada de Marvel en los 2017, 18, porque ahí sale el Capitán Universo. Pero amigo, por el amor de Dios, esto es enero del 90, o sea, y estoy hablando del Capitán Universo previo a enero de 1990. Bueno, ¿Dónde salió? ¿Por qué no leíste el anual que hablábamos, son números pasados donde salió la historia del Capitán Universo? Porque tú lo hiciste, amigo, y con eso me basta. Yo confío. Pero bueno, la explicación es esa, o sea, al momento, en el primer accidente, la fuerza, el unipoder, que es una parte de la Fuerza Enigma, iba a poseer a Peter, pero la descarga que tiene hace que no se una por completo, sino que tiene los poderes, pero no tiene la conciencia, por así decirlo, que es una de las partes importantes del unipoder. Entonces, por ello, Peter no puede controlar todos los poderes que tiene. Con esta descarga, nueva descarga que le hace el científico loco y el Sebastian Shaw, logran así unir por fin el unipoder. Y ahora sí, Peter es consciente de todo lo que tiene, porque una gran parte del poder de las poderes de esta cosa es una especie de conciencia cósmica que es la univisión. Mira, te voy a dictar los poderes del Capitán Universo. Ah, ok. O sea, pero Mira. sí hay un tema aquí de posesión, Sí, que está medio pero. raro, honestamente, si me preguntas a mí, eso no me cuadra, pero bueno, me Mira, cayó. le da la univisión, una especie de conciencia cósmica. Puede Y detectar también cosas. un canal latino muy famoso en Estados Unidos. Así es, pero esto es como un guión en medio, así que no es lo mismo. Claro que sí. Bueno, tiene acceso a las dos cosas. Puede ver a Don Francisco también Ajá. mientras tiene la universidad. Sí. Tiene manipulación de materia y energía. Tiene la habilidad de suprimir habilidades de alguien más. O sea, puede suprimir los poderes de alguien más. Tiene el poder de la Okay. sanación. Puede sanar seres vivos. Si están cerca de la muerte, no puede resucitar muertos, pero puede sanar. O sea, que pudo cu curar a Nathan y no quiso. Básicamente. Fuerza casi. Fuerza casi descomunal. Pero ¿para qué va a curar a Ana? Y capaz que si lo cura ahí se lo termina de matar. Ese hombre parece que Sí. su perfecto estado es enfermo Ajá. constante, pero bueno. Tiene invulnerabilidad ilimitada, o sea que pues no, nada le hace nada. Resistencia ilimitada, puede durar en el yuju yuju muchos años, sin fatiga. Puede viajar en el hiperespacio. Tiene sentidos cósmicos, autosostenimiento cósmico, o sea que no necesita comer ni respirar ni nada. Explosiones de energía y bueno, o sea que pues, es básicamente un dios. Y pues el unipoder generalmente se le pega a la gente cuando hay una necesidad muy grande. O sea, en ese cómic que no viste del anual, se le pegó un profesor para evitar una distorsión de la realidad con un viajero que no sé qué diablos que está haciendo y que iba a destruir todo el espacio-tiempo. Entonces, con eso lo evitó. Aquí, pues básicamente con el Tricentinela, que era una amenaza mucho, mucho mayor, creo que solo Gambito podría destruir diciéndole, recuerda el nombre, Mon ami. Como vimos en X-Men 97, pues aquí va a destruir esa planta nuclear. Gracias por el spoiler. No he visto X-Men 97 porque apenas este año contraté Disney Plus otra vez, pero gracias. Eso ya pasó mucho tiempo, eso ya no cuenta como spoiler. Sí, Es cuenta. tu culpa. Bueno, ya lo verás. Es tu culo por spoileroso. Eso Y no te aguanta. ya. Ya, eso es todo. En fin, okay. En todo caso, a Eric Larson le queda muy, muy chido los dibujos acá de la pelea contra el Tricentinela. De hecho, es bastante difícil dibujar al Tricentinela porque básicamente tiene seis brazos, dos piernas y los tres rostros al mismo tiempo, pero que se vea la acción y los movimientos, pues creo que le queda bastante bien y es bastante divertido. Al final eso se trata todo este pedo, ¿no? De que sea la cuestión divertida y que sean unas peleas espectaculares. Y básicamente es lo que logra. Y lo gracioso es que vence al Tricentinela es básicamente tirando rayos, ni siquiera es con fuerza. Y Sí. aparentemente esto era lo que siempre se había predispuesto con la presencia de Capitán Universo, porque obviamente termina todo esto, termina la saga, porque lo deja quieto el Capitán Universo, ya no lo está poseyendo. Y bastante anticlimático, honestamente. O sea, para todo lo que habían construido. Que es el tema con los eventos. Aquí lo que se siente es que es muchísimo relleno. Sí. Y que fácilmente en dos números hubiésemos pasado por esta historia en particular. Pero bueno, al final tenemos que repasar todo de actos de venganza. Sí, duró bastante el archivo. Aquí, pues se sintió con un mandato editorial. Vamos a hablar de esto. Sí, pero no queremos, no me importa. Ok. Sí. Por lo menos le hicieron algo divertido con algunas peleas interesantes. Fuera de lo normal con Spider-Man, algunas mejores que otras. Pero por lo menos divertido estuvo. Sí, en todo caso, pues tenemos este cliffhanger. No sé si quieres comentárselo a nuestra audiencia, amigo. Con eso ya cerramos el programa. Sí, de que Peter y Mary Jane están poniendo plantitas en su loft para que se vea algo más amigable. Y en eso, como tiene un elevador que nadie controla y que por el que puede entrar cualquier persona a su casa cuando quieran y como quieran, incluso a robarlos, pues los agarran en eso con Peter con su suéter de Charlie Brown. Flies con su nueva novia. Y su nueva novia es nada más y nada menos que Felicia Hardy. Oh, no. Alicia Hardy con una camisa de Betty Boop y los senos más cuadrados desde Tomb Raider. Uh-huh. Pero que igual sabes que es Felicia Hardy porque creo que ella hace un muy buen trabajo, a diferencia de Todd McFarlane, Eric Larsen, de mantener su estilo, pero que se reconozca a los personajes. Uh-huh. Y sí, tal cual, o sea, está, para alguien que tiene identidad secreta, Love es la cosa más estúpida del mundo, porque tal como tú dices, literal puede entrar cualquiera al departamento en cualquier momento. Uh-huh. Y conseguir los empaños menores. Entonces así termina, amigos, este programa en particular, esta saga del hombre cósmico arácnido, whatever, con actos de venganza. Honestamente creo que el hecho de que lo leímos entre dos años, terminando vacaciones y demás, y que además por culpa de Spider-Man lo tuvimos que grabar dos veces, hizo de esto uno de los menos interesantes que he leído últimamente. Uh-huh. Pero bueno amigos, cuídense mucho, nos vemos pronto, un placer como siempre seguir leyendo junto con ustedes Spider-Man, y prepárense porque en el próximo programa vamos a leer desde el espectáculo 161 hasta nada, porque es el único espectáculo que vamos a leer, Web 62, y luego muchísimo de Amazing desde el 330 hasta el 333 con la vuelta de Venom y todo este pedo de la gata negra metida ahora en un triángulo amoroso, bueno, perdón, un ¿qué será? Un cuadrado amoroso con Flash Thompson y Mary Jane. Sí, porque curioso. Curiosito. Uh-huh. Bueno amigos, cuídense un montón, nos vemos en el espejo, tú no te vas a despedir a la audiencia porque todo te vale pito, ¿ya entendí? Sí, adiós amigos, que les vaya muy bien y gracias por escucharnos. Recuerden ir a la Covachacón 7 y 8 de febrero. 7 y 8 de febrero, ciertamente. Allá en Ciudad de México, bueno, busquen en la página de la Covacha de Facebook, están los detalles. Es gratis, por cierto. Cuídense mucho. Bye bye. Luego, bye.